destino. Pudimos aclarar lo que vivimos. Espero que esta vez no te arrepientas por todo lo que yo luché por darlo. Ayer decías cómo me querías y creo que este amor nunca servía. Porque si yo presiento que vivías, vivías en un parque de mentiras. Creía que una vez podría acariciarte noche y día. Te juro que te mataría si supiera que eres mía. Si supieras que voy a morir, me amarías para no sufrir. No sentirías lo que tú sentiste en tanto tiempo aquí a mi lado. ¡Oye, oye! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Ay! ¡Que pele! Será destino. Pudimos aclarar lo que vivimos y espero que esta vez no te arrepientas por todo lo que yo luché por darlo. Ayer decías cómo me querías, hoy creo que este amor nunca servía. Porque si yo presiento que vivías, vivías en un parque de mentiras. Creía que una vez podría acariciarte noche y día. Sentirías lo que tú sentiste en tanto tiempo aquí a mi lado. Comenzamos por un gran amor, comenzamos por un gran error. Comenzamos por un gran amor, comenzamos por un gran error. Comenzamos por un gran amor. ¡Hey! Cosas que no se pueden arreglar, bañando entre dos amigos que no se puede remediar. Si la mano te viene mala, busca la forma de cambiar. Olvídate que tarde o temprano se te va a entregar. Búscale cantar y reírle, hacer asaltar en libertad. Buscar la forma que exista un poco de amor entre los dos. Si esa mujer te quiere, seguro se entregará. No dudes que en cualquier momento ella quiera bailar. Que en cualquier momento ya quiera bailar.